Lo único que se quiere es pasarlo bien. No complicarse. Nada. Pasarlo bien. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si usted quiere ver más cosas, hay más cosas. Escogí dos pasajes que eran los que estaba más resumido. Pero hay muchas cosas. Bueno, eso es lo malo, lo que se supone que nosotros no tenemos. Se supone. Son los frutos malos, los que provienen entonces de la carne y del pecado. ¿Y cuáles serán los frutos buenos? ¿De dónde provendrán los frutos buenos? Del Espíritu. Pero fíjese, vamos a leer en Gálatas 5:22-23. Qué bueno que eran insensatos los gálatas, porque se escribieron todas estas cosas. Gálatas, insensatos 5:22-23. Aquí vamos a ver qué es lo que es el fruto. Por el fruto, por sus frutos los conoceréis. Y no tenemos idea de lo que son los frutos. Cada uno tiene una opinión diferente de lo que son los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra los cuales? No hay ley. Fíjese, si usted se da cuenta, las obras de la carne son muchas. Más el fruto del Espíritu es uno. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto el que va a dar testimonio en tu vida. Un solo fruto. Pero tiene 9 aspectos. Todos están relacionados con el amor. O sea, es una sola unidad. Es decir, que yo no puedo ser una persona que tengo paciencia, pero soy re mala para la templanza. Tengo mucho amor, pero no tengo mucha fe. Después vamos a ver lo que dice que es la fe, hermano. Veamos rápidamente. Bueno, estos frutos se manifiestan ¿cuándo? Cuando uno ha sido lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿de qué depende? ¿Depende de mí? ¿Depende de los demás? ¿Depende de Dios? ¿De quién? Del Espíritu de Dios. Vamos a revisar rápidamente cada una de estas cosas, porque si yo pregunto qué es lo que es benignidad, es difícil. Templanza. Entonces es importante, hermano, ¿por qué hacer esto? Porque es necesario para que usted vea qué es lo que hay en su vida. Amor, bueno, viene... no voy a decir las palabras en... Las tengo aquí por si alguien las quiere, las palabras en griego, porque es un chorizo, aunque este... Ágape. Ágape, bueno, todo el mundo conoce el ágape, no la comilona, sino también el amor ágape. ¿Ya? Es la clase de amor que Dios tiene. Es un amor incondicional. O sea que no depende si el otro me da, yo lo amo. No, es incondicional. Que lo da todo, que nunca se agota, que está interesado en buscar el bien mayor de los demás sin esperar nada a cambio. Los que han hecho el curso del amor saben bien claro lo que es el amor. Pero esa es esa clase de amor incondicional. Es la clase que Dios tiene con nosotros, es la clase de amor que Jesucristo tuvo por nosotros y tiene. La segunda cosa, gozo. Gozo. Significa alegría, hermano. Alegría. Es felicidad que se ve exteriormente, pero que tiene su base o su punto de creación en algo que es interno y espiritual. O sea, yo no saco nada con andar riéndome, porque seguramente voy a ser el loco. ¿Entiendes? Sino que el gozo es algo que emana del interior hacia afuera. Por lo tanto, nunca cambia, sino que se hace cada vez más fuerte y profunda esta alegría, este gozo en el tiempo. Está muy relacionado, fíjese, con la gratitud. Porque, hermanos, cuando uno ve y comprende lo que es la gracia de Dios, usted se va a reír solito en nuestra vida. Porque realmente entender eso con un rema, que es la palabra revelada, es diferente a que usted se repita y se sepa los frutos del Espíritu como un trabalengua, así, gozo, paz, no, no, no, así como ante, bajo, cabe, con, contra, de, dice, hasta por, ¿se acuerdan de eso? Lo antiguo. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hace, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Esas son las preposiciones. Bueno, puedo recitarle el mes de María también. Pero el gozo, hermano, es algo que emana de adentro hacia afuera. Está muy relacionado con la gratitud, como dijimos. El gozo del cristiano no desaparece ni se apaga ni por los problemas, necesidades, aflicciones, oposiciones, de todo lo que sea. Y quiero decirle que el gozo es la mejor propaganda para el incrédulo. Es la mejor forma de evangelizar. Porque si usted realmente siente contentamiento en su corazón y está contento, es decir, que se puede reír hasta en las cosas más locas, así. Pero no es porque usted quiera y esboce una sonrisa, sino porque sale de adentro. Aunque usted no quiera, sale. Qué rico. Sale. Y digo, ¿cómo estoy feliz? Si acabo de... me pasaron un parte. Me lo merezco. No sé. Significa... va, perdón. Tercera cosa. Paz. Paz. Nada que ver con esta cuestión, ¿eh? Nada que ver con nada. Signo paz, medallón aquí. Del yin and yang. No, no, eso es muy antiguo para los del 70, nomás cachan esas cosas. Captan esas cosas. Paz significa un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu y del alma, que es el resultado de tres cosas. Primero, la salvación. ¿Qué pasó cuando nosotros aceptamos al Señor? Se produjo una reconciliación. Y una de las cosas que primero uno siente cuando ha nacido de nuevo es que tiene paz, ¿verdad? Y la fe, pum. Obtiene fe, que usted tiene esa certeza y esa convicción de lo que no se ve, de que Dios está a su lado, que controla todo, que está a su favor porque ahora es un hijo de Dios. Esa es la primera parte del fruto del Espíritu. En esta dimensión que es la paz. La segunda cosa es el resultado de la reconciliación y la aceptación de uno mismo. A veces hay gente que no se ama, se detesta por una serie de cosas, pero el Espíritu de Dios, cuando viene una persona, empieza a sanar. Y al final uno empieza a emerger y darse cuenta que es buena. O sea, que es buena porque Dios lo está haciendo bueno. Y que tiene una conducta agradable a Dios, sobre todo. Es una reconciliación con uno mismo y también una aceptación de las circunstancias. Estas dos cosas, hermano, traen que la paz interior. Pero además hay una paz exterior, que es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos capacita para tener con los demás relaciones armoniosas. Relaciones armoniosas. ¿Se da cuenta usted de que ya no quiere pelear? Que no tiene andar. No le interesan los debates, que se saquen la mure. No le interesa. O sea. No quiere entrar en conflictos ni discordias. No porque usted quiera vivir la vida happy. Porque a veces hay que. Uno se ve involucrado, pero si fuera por mí yo no lo busco. Paz tiene en sí las ideas de seguridad. Seguridad porque ya no hay razón para pelear. La gente del mundo, de la tierra, porque nosotros también somos del mundo, bueno...